¿Listo? Bueno, el año pasado, casi terminando o a mediados de diciembre, empezamos el estudio del libro de Juan. Es muy importante estudiar la Biblia, es muy importante. No estamos hablando de darle una lectura simplemente así de paso, porque eso es lo que hacemos a veces los creyentes, pasar por las escrituras. Y no sé si a usted le ha pasado que a veces predicamos y usted dice, uy, ¿cuántas veces yo he leído? Y como que no había visto esto. Simplemente es porque no nos sentamos y detallamos la Biblia y la estudiamos como la misma Biblia nos demanda que la estudiemos. Jesús en Juan 5:39, ¿se acuerdan qué dijo? Es un versículo muy conocido. Y aquí es donde siempre los exhorto. Conozcan la Biblia, conozcan los versículos. Jesús dijo, escudriñen las escrituras. ¿Qué es escudriñar? ¿Qué es escudriñar? Poder como meterse para encontrar. Escudriñar tiene que ver con eso, como ir al fondo de algo para ver qué encuentro. Entonces tenemos que escudriñar las escrituras. Y Jesús dijo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces hay que escudriñar las escrituras. No podemos simplemente pasar por pasar. Uno de los, puedo decirlo de esta manera, uno de los reproches que el autor de la carta de los Hebreos le escribió a sus destinatarios fue esto: deberían de ser ya maestros después de tanto tiempo. Sea, la mayoría de ustedes ya deberían de ser ¿qué? Maestros. Pero a veces nos queda hasta grave cuando nos dicen un versículo, busque Abacú. ¿Abaqué? Abacú. ¿Eso está en la Biblia? Sí, eso está en la Biblia. Es un libro de los profetas menores. Entonces a veces nos queda grande ir a esos libros. Abra la Biblia en Agdías. Agdías, hermanos, Agdías. Entonces, a veces hay libros que ni siquiera sabemos que existen. Simplemente porque no hemos tomado el tiempo para leer las escrituras y escudriñarlas. Entonces, ese es el desafío, empezar a estudiar la Biblia bien. A mí la Biblia me exhorta, a mí como pastor, que Dios estableció él mismo, Jesús estableció él mismo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar, en otras palabras, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y uno de los objetivos de que los santos sean capacitados es para que hagan la obra. ¿Quiénes son los que hacen la obra? ¿Quiénes son los que hacen la obra? Diga nosotros, ¿quién hace la obra? ¿Quiénes? No, no, no los escucho. ¿Quiénes? Eso es, nosotros. Porque a veces pensamos que la obra la hace ¿quién? El pastor. No. Dice, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Yo tengo una responsabilidad, capacitarlos a ustedes. Y otro de los objetivos, dice la Biblia, para que crezcan en todo aquel que es la cabeza. O sea, yo los capacito o los perfecciono para que ustedes hagan la obra del ministerio. Segundo, para que crezcan en Cristo. Y lo otro que dice la Biblia es para que no sean como niños fluctuantes. ¿Cómo son los niños? ¿Los niños son constantes o fluctuantes? ¿No han visto? Bueno, a veces parecemos niños. Pero ¿no han visto los niños que se están comiendo un bombón y ven que el niño al frente viene con un algodón de azúcar? ¿Y qué hace con el bombón? Lo deja a un lado y yo quiero algodón. Entonces uno dice, a los niños tiene que parárseles firmes. Bueno, uno dice, bueno, vamos a entender al niño, démosle el algodón de azúcar. Y él se está comiendo el algodón de azúcar cuando viene la amiguita con un yogur. ¿Y ya qué quiere? Yogur. Uno de los objetivos de nosotros ser capacitados para la obra del ministerio y para crecer en el conocimiento de Cristo es para que no seamos como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Hay cristianos, hermanos, que corren a cualquier cosa que les pinten. Ve, llegó un profeta, vení, vamos. Ese te dice hasta de qué color son los calzoncillos que te va a poner mañana. Ahí es donde uno sí tiene que hacer la pregunta, ¿profeta o divino? Porque era que los profetas estaban para decir de qué color era el calzoncillo uno. ¿Será que los profetas bíblicos estaban para decir, Sirley, te va a ir mañana bien? Saca el negocio de arepas que te va a ir bien. O sea, hoy en día tenemos unos conceptos tan raros, pero bueno. Entonces, tenemos que escudriñar las escrituras. Entonces, ¿cómo empezaríamos nosotros a estudiar un libro? ¿Cómo empezaríamos? Entonces, primero, o sea, uno diría, ¿quién lo escribió? ¿Sí o no? No, pues vamos, o sea, me interesa saber quién. Ustedes tienen algunos, ¿no? Yo sé que no todos. Algunos de ustedes tienen correos electrónicos. Y de vez en cuando uno revisa los correos y cuando se da cuenta que alguien le escribió, uno lo primero que quiere saber es quién le escribió. ¿De parte de quién? Entonces los libros tienen un escritor. Y la mayoría de libros de la Biblia sabemos quién los escribió. Son muy pocos los que Dios no nos dejó señal de quién lo había escrito. Pero bueno, no quiero hoy empezar ni quién lo escribió, pues sabemos que es Juan, pero queremos después, la próxima semana les enseño por qué sabemos que fue Juan, el apóstol, más o menos para qué época se escribió, que necesitamos saber eso porque es importante, cómo había ido el desarrollo de la iglesia para saber por qué se escribió un libro. Hoy quiero que miremos el objetivo o los objetivos por los cuales se escribió el Evangelio de Juan. Tiene que haber algo, o sea, Juan tuvo que haber escrito este Evangelio de alguna manera. Ya para la época en que Juan escribió el Evangelio de Juan, habían tres evangelios. ¿Cuáles eran los evangelios que habían? Marcos, Mateo y Lucas. Ya estaban. El último evangelio que se escribió fue el Evangelio de Juan. La próxima semana les digo la fecha, porque se cree más o menos que para esa fecha se escribió. Hoy no. Algunos objetivos tuvo que tener Juan. ¿Ok? Ya habían tres evangelios. Los estudiosos, a Mateo, Marcos y Lucas, los llaman los evangelios sinópticos. Entonces, ¿qué es sinóptico? ¿Qué es una sinopsis de algo? ¿Han estudiado un poquito de español? ¿Han escuchado esa palabra sinopsis? Aquí no estoy hablando de hipnotizar a nadie. Sinópticos, no estoy hablando de hipnotismo ni nada de eso, para que usted no se vaya a confundir. O sea, una sinopsis, pues hoy fui y busqué en el diccionario, es un documento que presenta las partes principales de un asunto de manera clara, rápida y resumida. Entonces, si nosotros vamos a los evangelios, por lo general presentan el nacimiento de Cristo, su crecimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, su comisión y su ascensión. Y lo presentan de una manera resumida. ¿Por qué les digo de una manera resumida? Porque el mismo libro de Juan dice que si se escribiera todo lo que Jesús dijo e hizo, no cabrían los libros en este mundo. Entonces, los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, hicieron una ¿qué? Sinopsis. un documento claro, rápido y resumido para presentarnos el Evangelio. El Evangelio de Juan difiere de los tres evangelios que les estoy diciendo, de los sinópticos. Ustedes van a ver que mucho de lo que dice Lucas lo dice Marcos. Mucho de lo que dice Marcos lo dice Mateo y así. O sea, son muy ¿qué? Parecidos. Solo cambian en algunos detalles. Pero si usted analiza el Evangelio de Juan, ¿es qué? Diferente. ¿Cómo empieza el Evangelio de Mateo? ¿Se acuerdan? Con una genealogía. ¿Cómo empieza el Evangelio de Marcos? O sea, si usted ve el Evangelio de Mateo, empieza con la genealogía de Jesucristo. Genealogía es el árbol genealógico, de dónde viene Jesús, para demostrar que a través del pueblo de Israel y a quienes Dios les había hecho la promesa en cuanto a la carne, vendría el Cristo. Viene el anuncio, en Mateo viene el anuncio del nacimiento de Cristo, pero ¿a quién se le hace? A José. En el capítulo 2 nos presenta la visita de los Reyes Magos. En el capítulo 3, la predicación de Juan el Bautista. En el capítulo 4, la tentación de Jesús y cómo Jesús inicia su ministerio. Así empieza el Evangelio de Mateo. ¿El Evangelio de Marcos dónde inicia? En la predicación de Juan el Bautista y en el inicio del ministerio de Jesús. O sea, Marcos no dijo nada del nacimiento. ¿Cómo empieza Lucas? ¿Con el nacimiento? ¿O con el anuncio del nacimiento de quién? De Juan el Bautista. Después se anuncia el nacimiento de Jesucristo. En el capítulo 2 ya nace Jesucristo, la presentación del templo. En el capítulo 3 la predicación, la genealogía de Jesucristo y la predicación de Juan el Bautista. En el capítulo 4 la genealogía de Jesucristo y Jesús inicia el ministerio. ¿Y cómo empieza el libro de Juan? En la preexistencia de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Bueno, usted ya conoce la historia. En el capítulo 1 habla de la preexistencia de Cristo, habla de los primeros discípulos, habla del mensaje de Juan, y en el capítulo 2, ¿en dónde estamos? Jesús en el templo, la última semana de Jesús. Mientras ustedes ven que los evangelistas, nacimiento, crecimiento y hasta llegar a la ascensión de Cristo, Juan empieza prácticamente en la última semana de Cristo. ¿Cuántas parábolas tiene el Evangelio de Juan? Ninguna. Mientras los otros evangelistas muestran abundancia de parábolas, Juan presenta discursos largos. Usted puede leer y verás que casi todo el libro de Juan, ¿qué son qué? Discursos largos. No hay parábolas. Los evangelistas están llenos de milagros. Hizo Jesús estos milagros y estuvo en tal ciudad y sanó a todos y sanó acá a un endemoniado y sanó a este y sanó a aquellos. Juan escogió solamente 7 ¿qué? Milagros, a los que él en su libro le llama señales. Ya les compartí, ¿no? Los sinópticos revelan largos periodos de tiempo. Prácticamente el Evangelio de Juan se centra en la última semana de Jesús. Bueno, vamos a ver por qué Juan escribió su libro. Y los estudiosos. Cuando yo hablo de los estudiosos, estoy hablando de gente que ya a través de la historia tuvo un largo recorrido, estudió demasiado las escrituras y llegaron a ciertas conclusiones. Juan posiblemente tuvo tres objetivos de escribir su libro. El primero está revelado en Juan 20:30. Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aguánteme en el sonido, ¿sí, por favor? Cuénteme en el sonido. Entonces, aquí vemos el primer objetivo de Juan. Juan podía haber escrito de muchos más milagros que hizo Jesús. Pudo haber escrito de muchas más cosas. Pero él dijo, estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, aquí viene una pregunta. Por lo general, los libros de la Biblia, ¿para quiénes fueron escritos? ¿Para los impíos? Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol, a los hermanos que están en Filipos, ¿a quién les escribieron los libros? A los creyentes. Juan, ¿a quién le escribiría su libro? Pues Rosalba dice, a los no creyentes. ¿Y cómo le mandaría un libro a los no creyentes? Si yo fuera a escribir un libro para los no creyentes, voy a empezar con diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y ustedes creen que un no creyente va a entender eso? ¿Qué es el verbo? ¿Cuál es el principio? ¿Por qué se hizo carne? ¿Quién era Juan el Bautista? Porque así empieza el capítulo 1. O sea, un no creyente no hubiera entendido ¿qué? Nada. O sea, se supone que estas cartas fueron escritas, estos libros fueron escritas para la iglesia. Y aquí dice, aquí en ese libro dice, estas sean escritos para que crean que Jesús es el Cristo. ¿Será que ellos no habían creído? ¿Ustedes han creído que Jesús es el Cristo? O sea, si ustedes no han creído, necesitamos evangelizarlos de nuevo. Necesitamos enseñarles que usted es un pecador, que está destituido de la gloria de Dios, pero que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y bueno, y empezarle a compartir el evangelio de nuevo. Se supone que estos evangelios fueron escritos para los creyentes. ¿Qué significa estas palabras para que creáis que Jesús es el Cristo? Bueno, déjenme les digo. A los cristianos de ese tiempo los estaban ¿qué? Persiguiendo. Y habían serias amenazas sobre los cristianos judíos. ¿Cuáles eran las amenazas que tenían? Que iban a ser excomulgados del pueblo. Y cualquier judío que fuera desarraigado del pueblo estaba diciendo no pertenece a la familia de Dios. Entonces, Juan lo que les estaba diciendo más o menos de esta manera es para que perseveren en lo que han creído. Miremos algunas amenazas Y Juan lo repite varias veces. Miremos Juan 9:22. Jesús había hecho un milagro. En el capítulo 9 Jesús sanó a un ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo sanó? Escupió en tierra, hizo lodo, se lo untó en los ojos y le dijo al ciego: ve así lo ve y lávate. Este hombre regresó viendo y pasó una revolución y empezaron a entrevistarlo los fariseos de esa época y le preguntaron: ¿quién te sanó? Ese hombre llamado Jesús. ¿Cómo te sanó? Hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve así lo ve y lávate. No, ese hombre no puede haberte sanado. Eso es un pecador. Qué raro. Que ustedes digan que es pecador y a mí me abrió los ojos. Y nunca se había escuchado que alguien le abriera los ojos a otro. ¿Acaso será ese el Cristo? No, no, no, no, tú no sabes, blasfemia dices. Tú no eras ciego de nacimiento, esto es un montaje. Y llamaron a los papás. Llamaron a los papás y le preguntaron: ¿este es tu hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? Ese es nuestro hijo. Sabemos que nació ciego. ¿Y cómo le fueron abiertos los ojos? ¿Y saben qué les dijo este hombre? Los padres. ¿Edad tienen? Pregúntenle. Versículo 22. ¿Por qué será que ellos respondieron de esa manera? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. O sea, había una amenaza de ser expulsados. Había una amenaza ¿de qué? De excomunión. Y Juan escribe su libro para darle confianza a los creyentes. Ustedes lo que han creído ha sido correcto. Y nadie, mire, ningún ser humano nos puede destituir del llamado que ya Dios nos hizo en Cristo. Ejemplo, hace 4 años, y no estoy diciendo que yo no fuera creyente, simplemente Dios, por una manera soberana y de su gracia, me abrió los ojos y me dijo, no me lo dijo literalmente, ¿no? Yo no escuché una voz del cielo que dijo: César. No, no, no, no, no. Simplemente por el estudio de las Escrituras, Dios me mostró que muchas de las cosas que yo estaba predicando no era el Evangelio. Así le diera base bíblica. Hoy estaba recordando algunas de las cosas que uno predicaba. Y las famosas maldiciones generacionales. Ejemplo, analizamos la vida de la hermana Sandra. Y Sandra no da fruto. Y no trae gente a la iglesia. Un ejemplo, ¿no? No nos van a señalar. Entonces ella tiene una maldición de esterilidad espiritual. Entonces hacíamos cualquier cosa para liberarla de las maldiciones. Analizamos la vida de Pablo. Con el mismo reloj de 6 años, hermano. Tiene una maldición de miseria, de pobreza, de ruina. Y vamos a liberarlo de eso. Bueno, y hablábamos de tantas cosas. A la hermana Lutari, que le han robado el celular 3 veces. Le han robado el contador de la casa. Bueno, cuando hacen fiesta le han robado la paz. Y le han robado un poco de cosas. O sea que ya tiene un espíritu de qué. Una maldición de robo encima. Entonces hablábamos, vea, hermano. ¿Cuándo usted ve a los apóstoles buscándole maldiciones a la gente? Claro, la gente es maldita sin Dios. Porque maldito todo aquel que no hiciera las cosas de este libro para cumplirla. La pregunta es, ¿quién no era maldito? Todos éramos malditos, pero se supone que Cristo murió en la cruz. Llevó la maldición de la ley en la cruz del Calvario, dice la Biblia, que fue hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Y la Biblia revela que nosotros los creyentes somos benditos en Cristo. Y que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y buscamos maldiciones por todos lados. La hermana Gabrielita no ha diezmado. ¡Malditas con maldición! Oiga, ¿quién es uno para maldecir lo que Dios ya bendijo? Maldito el que no tiene a Cristo. Pero el que tiene a Cristo, ¿cómo es? ¡Bendito! Entonces, cuando yo empiezo a conocer esto, ¡uy, Señor! Tantas cosas que yo prediqué. Se me abrió el entendimiento y yo empecé a corregir muchas cosas. Después entendí que en el Nuevo Testamento solamente hay tres causas de maldición. Maldito el que no amare a Jesús. Hago una pregunta, ¿un verdadero creyente no ama a Jesús? O sea, usted no puede ser maldito porque usted ama a Jesús. Maldito el que predicare otro evangelio. Un verdadero creyente puede hablar de otro Jesús o otras cosas, no. Y maldito el que le añade o le quite a las palabras de Cristo. O sea, que todas las maldiciones no tienen que ver con lo que yo haga o diga o deje de hacer. Las maldiciones tienen que ver con el rechazo que yo tenga a Cristo y a su evangelio. O sea, es un maldito. ¿Quién? El que no viva para Cristo. Eso es un maldito. Es un maldito el que no ame a Cristo. Es un maldito el que cambie el mensaje del evangelio, hermano. Eso es un maldito. O sea, que todas las maldiciones ya no tienen que ver con lo que yo haga, diga o deje de hacer. Las maldiciones tienen que ver con quién. Con el que rechace a Jesús. Y yo empecé a comprender todas estas cosas. Solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Empecé a conocer el Evangelio. Cuando yo empiezo a predicar el Evangelio como tal, muchos empezaron a decir que yo era ¿qué? Un hereje. Cuando yo empecé a enseñarle a la gente, ¿se acuerdan que nosotros teníamos esa costumbre? La sangre de Cristo para el creyente, para los cristianos, eran casi igual al Sagrado Corazón de los católicos. Cuando usted iba a salir de su casa, ¿qué decía la abuelita o la mamá? Sagrado Corazón, protégelo. Cuando ya crecimos un poquito y la mamá de nosotros llegó a una iglesia evangélica, ¿qué decía? Sangre de Jesucristo, protégelo. ¿O no era así? ¿Y en dónde en la Biblia está eso, que la sangre de Jesús es para cubrirnos? Cuando venía un perro a mordernos, sangre de Cristo, sangre de Cristo. Y nosotros pensábamos que la sangre de Cristo era ¿qué? Un talismán de protección. Claro, yo empiezo a entender el Evangelio y digo, no, la sangre de Cristo no es para que yo sea protegido, la sangre de Cristo es ¿para qué? Fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y ese fue el gran tema que trajo problema en esta ciudad, ¿sí o no, Rosa? Los que se fueron de esta iglesia y se fueron a otras iglesias dijeron, no, César está errado. Ya habla en contra de la sangre de Cristo. Yo no hablo en contra de la sangre. Lo único que enseño es que la sangre de Cristo dice que por Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fuimos comprados por la sangre incontaminada de Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Pero a nosotros nos cerraba la puerta. ¿Y qué hacíamos? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús para abrir puertas. ¿Eso es usar el nombre del Señor en qué? En vano, hermano. Se nos dañaba el equipo y en vez de ya lo arreglar, ¿qué hacíamos? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te arreglas. No, en el nombre de Jesús compre otro. O arréglelo. Pero si o no que utilizamos el nombre del Señor en vano, la sangre de Cristo era el talismán. O era como el ajo para los no creyentes. Hermana Luzdaria, ¿alcanzó a usar el ajo? El ajo macho aquí para... ¿Para qué era el ajo macho? ¿Usted qué le pegaba a la brujería? No, no. ¿Para qué? No, pero yo me acuerdo que las mamás usaban el ajo macho. Ah, para que no le hicieran ojo. Mira, yo me ponía el ojo macho y Rosalba me ungió. Rosalba me echó el ojo. Mira, hermanos, si yo empiezo a predicar esto, y ya era un hereje. En ese tiempo, el presidente de Asmisé era el que fue mi pastor. Y para él yo era un hereje. Y allá todos los pastores en Cali, yo creo que les llegó el comunicado: César es hombre no deseable, es un hereje, bueno, cualquier cantidad de cosas. No, nadie me volvió a inventar, gracias a Dios. Pero me excomulgaron. Yo digo, me pueden excomulgar de una asociación de pastores, pero ¿me pueden sacar de Cristo? ¿Me pueden sacar de Cristo? Al creyente verdadero, de pronto su familia le dice: si usted es cristiano, nada, lo desheredamos. Hermano, nos pueden desheredar, nos pueden quitar lo que quieran, pero no nos pueden arrancar de Cristo, porque ese llamado nos lo hizo Dios desde antes de los tiempos, dice la Biblia. Lo que Pablo Juan les estaba diciendo es: ustedes han creído en el que es, sigan creyendo, así los persigan, así los expulsen, así los maten, porque en él ya tenéis ¿qué? La vida eterna. Entonces, mire el objetivo. Miremos otro versículo. Juan 12. Juan 12. ¿Para qué servirán los milagros? ¿Para qué sirven? Ay, tienen que pasar milagros para que la gente crea. ¿Ustedes piensan que si hay milagros la gente va a creer? Uy, no, es que en la iglesia está cayendo oro. ¿Ustedes creen que la gente va a creer? ¿O la gente va a ir después del oro? No, es que allá se enderezan los pies a los patitorcidos. Miren el versículo 12:37, ¿qué dice? Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿En qué época se hizo más milagros? No, dijo Jesús: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hicieron, de cierto que se hubieran arrepentido. ¿Pero le sirvió a Bethsaida los milagros? ¿Será que los milagros que Jesús hizo era para que la gente, los impíos, creyeran? ¿O no les enseñó Jesús que si no creían a Moisés y a los profetas, o más bien, si no creen a lo que está escrito, no creerán así alguien se levante de los muertos? Y hoy en día hay un afán para que pasen milagros. Ustedes saben que hay campañas de milagros por cantidad. Quisque para que la gente crea. A Dios no le plació salvar a la gente por los milagros. Le hice mi Biblia y yo sé que la suya también. Dudo que la de otros diga eso. Pero esta Biblia, esta palabra de Dios, dice que a Dios le plació salvar a la gente por la locura de la predicación. Este libro dice: la fe viene por ver. Ah, por oír. ¿Por oír qué? La palabra. A pesar de que Jesús hizo milagros y señales, no creyeron en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo el Señor, Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Versículo 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser, ¿qué? Expulsados de la sinagoga. Y ahí el versículo 43 es tan claro. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿No les parece terrible? Hermano, nos pueden expulsar de cualquier cosa. Los hombres nos pueden expulsar de la familia por creer en Cristo. Nos pueden expulsar de sus sistemas. Ejemplo, el hermano Harold me dice que él comparte mucho con las hermanas que son de otras iglesias. En otra época nosotros creíamos en que el diablo había que amarrarlo, atarlo y echarlo fuera. ¿En qué Biblia está eso? ¿Dónde está el mandamiento de Dios que diga, y átenlo, amárrenlo y échenlo fuera? Y qué raro, ¿no? Que lo atábamos hoy y mañana lo seguíamos atando. Como que no nos alcanzaba la piola. O el diablo era muy grande, o la piola era muy pequeña, pero no nos alcanzaba. Nosotros hacíamos muchas cosas que la Biblia ni siquiera nos autoriza. Sandra, que es más nuevecita aquí. ¿Usted ha leído la Biblia, sí, no? ¿En la Biblia no está mandamiento de atar al diablo? ¡Ay, pastor! Ejemplo, ¿no? La Biblia dice, todo lo que atares en los cielos. Sí, pero si leemos bien, habla de cualquier cosa, hermano, menos de atar demonios. Ahí está hablando de la disciplina en la iglesia, de la disciplina eclesiástica, de cuando nosotros confrontamos a un hermano con su pecado y no se arrepiente, y dice la Biblia que después de un proceso ese hermano no se arrepintió, hay que tenerlo por gentil y publicano porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Y dice, ahí es donde Jesús dijo, lo que ustedes aten en la tierra, o sea, la decisión que ustedes como iglesia tomen en la tierra, yo la respaldo ¿en dónde? En los cielos. A eso se refiere la Biblia. Pero por esos versículos nosotros atamos al diablo, lo amarramos, atamos el espíritu de ruina, de miseria, de pobreza, de escasez, de enfermedad, de muerte, de, bueno, un poco de cosas. ¿Y desatábamos qué? La bendición, la riqueza, la prosperidad. Reprendíamos hasta el espíritu de fealdad y Señor, hazme más bello, bueno, no sé. ¿Qué no hacíamos? Un poco de cosas que la Biblia ni siquiera dice. Y el hermano Harold me dice que él ha hablado con sus hermanas. ¿Y qué le han dicho a sus hermanas, Harold? Ese pastor lo está, ¿qué? Engañando. Le está enseñando mal. Y se enojan con él. Y pelean con él. O sea, según ellos, nosotros estamos mal. Y que esta es una iglesia de pobreza, de ruina. Bueno, ¿qué no han dicho esta iglesia? Han dicho que yo soy decreciendo en gracia. O sea, no de la religión, sino que estamos decreciendo. Bueno, ¿qué nos han inventado? Pero de eso nos pueden tildar los hombres. Pero hermanos, no nos pueden arrancar de Cristo. Nos pueden decir, ustedes ya no pertenecen a la iglesia de Jumbo, hermano, no pertenecemos a la iglesia de Jumbo, ni a la asociación de Cali, pero lo más lindo de todo es que pertenecemos a Cristo. ¿Y eso quién no lo puede quitar? Estas cosas se han escrito para que ustedes sepan que han creído en el que es. Han creído en el verdadero y en ese nombre tienen ¿qué? Vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué más quiere usted? ¿Quiere algo más que la vida eterna? sea, los demás pueden tener carro, casa, beca, tengan lo que tengan, pero si no tienen a Cristo no tendrán vida eterna. Pero nosotros hemos creído en Cristo. Y no estoy hablando de esta iglesia, ¿no? No me vaya a malentender. No estoy diciendo que los únicos cristianos son los de la Nueva Jerusalén. Los cristianos son los que han creído en Cristo. Sino que muchos nos sacan por confesar nuestra fe. El mismo Jesús dijo que nos expulsarían de las sinagogas y que en la misma familia nos iba a hacer la guerra. Que iba a haber división en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3, y que se iba a levantar el padre contra los hijos contra los padres, la suegra contra la nuera. Esa como que es la más común, ¿no? Bueno, muchas cosas. Miremos el versículo, capítulo 16. Aquí ya Jesús nos está hablando de las profecías. 16:2. Bueno, 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿No les parece tremendo? ¿Ya no nos habían advertido Jesús que nos iban a expulsar? Entonces, uno de los objetivos por los cuales el apóstol Juan escribe su evangelio era para afirmar a los creyentes en Cristo, para confirmarlos en la fe, como dice el libro de los Hechos, para que perseveráramos en lo que hemos creído. Usted y yo, hermano, no nos podemos cansar. Tenemos que seguir firmes en Cristo. Hemos creído en el verdadero, como dice 1 Juan 5, y estamos en el verdadero, en su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tiene la vida. Entonces, primer objetivo, para que los creyentes afirmaran su fe en Cristo. Hermano, digan lo que digan, pero si estás en Cristo, estás en el que es. Como alguna vez les prediqué, y también ese estudio lo saqué del libro de Juan, no hay lugar más seguro que Cristo, hermano. ¿O les parece que necesita otro lugar? ¿No se acuerdan que cantamos el Salmo 18? Tú, Señor, eres mi fuerza, yo te amo. Eres tú mi protector, mi hogar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca en que puedo esconderme. ¿Cómo? Ocultarme. Mi escudo y el poder que me salva. ¿Qué lugar hay más seguro que Cristo? Sálguese de Cristo. Pongámosle a los cristianos de esa época. Sálguese de Cristo. Posiblemente salve su vida, porque no lo van a perseguir más. Posiblemente no pierda sus posesiones, porque el gobierno no se las va a expropiar. Posiblemente le vaya bien en el Imperio Romano. Pero ¿de qué sirve conservar la vida en este mundo? ¿De qué sirve que nos vaya bien en el Imperio Romano? ¿De qué sirve que no nos persigan si no tenemos la vida, que es Cristo? ¿De qué sirve? ¿Han escuchado cuando dicen que es que tan pobre que lo único que tiene es plata? O sea, la plata sin Cristo, ¿de qué sirve? Le dará comodidad en este mundo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién puede pagar por su alma? Si el único que puede pagar por nuestra alma, o más bien que ya pagó, fue Cristo. Segundo objetivo por el cual posiblemente el apóstol Juan escribió su libro. Bueno, déjeme adelantarle algo de la próxima enseñanza. Más o menos Juan escribió su libro entre el año 85 y el año 90 de nuestra era. Ya el otro miércoles les explico eso. O sea que ya había avanzado bastante el cristianismo. Ya se habían escrito casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Y los seguidores de Juan el Bautista todavía seguían creyendo simplemente en Juan y lo habían de alguna manera idolatrado. Para los seguidores de Juan el Bautista, ¿Juan era qué? Lo máximo. Nosotros tenemos un problema grandísimo. Bueno, a través de la historia. Ustedes han visto, mire, aquí en Colombia, ¿cuántos aman al señor Álvaro Uribe? Muchos darían la vida por el señor. Y hacemos culto a la personalidad. Hay cristianos, hermanos, que hablan de su pastor. Usted habla de mi pastor y le meto la mano. Uy, hermano, cuidado. Pero hablan de Cristo y no dicen nada. Dicen que nadie puede llegar a Cristo sino por la Virgen María. De ahí, si no, no dicen nada. Están blasfemando el nombre de Cristo y usted no dice nada. Pero eso sí, hablan de César Betancuri. Con mi pastor no se mete, hermano. Usted, a mí no necesita defenderme. Si hablan de mí, que hablen. Defienda a Cristo. ¿Quién soy yo? Un pecador. Igual que necesito a Cristo como los demás. Pero Cristo es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por ese sí tendríamos que dar la vida. Usted nunca vaya a dar la vida ni por mí ni por esta iglesia. Usted tiene que dar su vida ¿por quién? Por Cristo, hermano. Esta congregación no salva a nadie, ni el pastor salva a nadie. El único nombre que sobre todos los nombres es Cristo. Y mire, los seguidores de Juan el Bautista, muchos, para el año 90 de nuestra era, ya habían hecho un culto a Juan. Pero miremos qué dice la Biblia. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Lo está leyendo? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿A qué vino este hombre? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Hermanos, mire, están haciendo culto a Juan el Bautista. Sus seguidores están diciendo que él era algo grande. Y déjeme decirle algo. No hay grandes hombres de Dios. Ay, no, es que Abraham era un gran hombre de Dios. Mírelo de cerca a ver. Pablo era un gran hombre de Dios. No hay un gran hombre de Dios en la Biblia. Hay un gran Dios usando a pecadores para mostrar su gloria. Esa es la diferencia. Ay, no, es que ese pastor es un gran hombre de Dios. No es un gran hombre de Dios. Hay un gran Dios actuando en ese pecador para revelar su gloria y mostrar su gloria. Pero no se crea ese cuento, que hay grandes hombres de Dios, no los hay. Hay Dios por su gracia usando a sus hombres. Acuérdense en lo que Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Mire, yo el 10 de julio cumplo 17 años de estar en el ministerio. Yo llegué muy joven, me convertí a Cristo. En unos años Dios ya me había capacitado. No, pues yo no me había capacitado demasiado, pero Dios empezó a usarme por su gracia. Ya vamos 17 años de ministerio. 17 años donde Dios ha hecho muchas cosas. 17 años donde nos ha sostenido. 17 años de ver bendiciones grandes y grandes y grandes. Pero ¿será que porque hay algo especial en uno? ¿O simplemente Dios por su gracia? Solo Dios por su gracia. Juan no era la luz. Déjeme decirle, yo no soy la luz. Un día me llamó un hermano al que yo le doy clase en Cali. Mi pastor, cuando yo sea grande, por decir algo así, yo quiero ser como usted. Y le, hermano, si me conocieras bien y si hubieras conmigo no dirías eso. Te darías cuenta que soy como cualquier pecador. Si me conocieran bien, de pronto se desaniman. Por la gracia de Dios solo somos lo que somos. Juan no era la luz. El único que es la luz, ¿quién es? Cristo. Entonces, tal vez esto fue para cuidar a la iglesia. El objetivo del libro fue escrito para cuidar a la iglesia de que no pusieran la mirada en gente que está alumbrando y que se está engrandeciendo por alguna cosa. Juan el Bautista le llegaron a preguntar: ¿eres tú el Cristo? ¿Y qué dijo él? No, no soy. ¿Eres tú el profeta? No soy. ¿Eres tú Elías? No soy. Entonces, ¿qué eres? ¿Cómo te llamas? Ni siquiera dijo su nombre. Yo soy una voz que clama en el desierto. Y hoy en día por ahí hay muchos que se hacen que son los Cristos. Terrible, ¿no? Solo hay una luz, Cristo. Juan el Bautista no es la luz. Solo él vino para dar ¿qué? Testimonio de la luz y para que muchos creyeran por el testimonio de él. Pero él no era. Solo hay uno que es Cristo. Amén. Yo no soy, usted no es, la iglesia no es, no es ningún pastor, solo hay uno. ¿Quién es? Cristo. Capítulo 3 del libro de Juan. Capítulo 3. ¿Qué dijo Juan? Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Señores, no es Juan. No es Juan. Juan dio testimonio de que él no era. Y Juan dijo: es necesario que yo ¿qué? Mengüe. Es necesario de que yo me deje ¿de qué? De ver. Ahora el que tiene que mostrarse ¿quién es? Cristo. Mire, Juan la tenía claro. Pero mire, a través de la historia yo les podría contar. Hubo un pastor chino que se llamaba Watman Nee. Watman Nee escribió algunos libros. O sea, tuvo algunos errores como todos los pastores y los predicadores tenemos. En sus libros uno encuentra errores doctrinales. Pero en resumidas cuentas fue un hombre que hizo mucho bien espiritual a muchos creyentes y sigue haciéndolo. porque hay muchos libros que él escribió que son muy buenos. Pero hoy en día, a través del nombre de Westman Nee se ha creado todo un movimiento. Hay una iglesia que se llama El Recobro. Y El Recobro no leen, sino lo que Westman Nee dejó escrito. Y hacen culto alrededor de Westman Nee. Es más importante Westman Nee que Cristo. Tenemos otro ejemplo, un predicador pentecostal en los años 60 que se llamaba William Marion Branham. Este hombre sí se torció terrible. Llegó a decir que él cuando muriera al tercer día iba a resucitar. Y cuando murió, murió en un accidente automovilístico, lo llevaron a la iglesia, y hermano, y tuvo que ir la policía después del cuarto día a sacarlo porque estaba pudriendo el cuerpo. Porque la gente creyó que él iba a resucitar. Y hoy en día hay un grupo religioso que sigue las enseñanzas solo de William Marion Branham. Dice que él era el único ungido, que no había más, de William Marion Branham, de los seguidores de William Marion Branham, nacieron los que hoy en día son los de La Voz de la Trompeta o William Soto Santiago, que es el único profeta del mundo para ellos. Entonces, alrededor de las personalidades se han hecho religiones, hermano. Gente que sigue, en vez de a Cristo, siguen a Westman Nee. En vez de a Cristo, siguen a William Marion Branham. En vez de a Cristo, estaban siguiendo a Juan el Bautista. Él no era la luz. Dios lo usó, pero él no era. Solo había ¿quién? Uno. Y Dios puede haber usado a muchos pastores. Dios usó a Spurgeon, Dios usó a Juan Bullan, Dios usó a Martín Lutero, Dios usó a Juan Calvino, pero no eran ellos la luz. Solo hay uno que es la luz, Cristo. Entonces, el libro se escribe para enseñarle a los creyentes que perseveren en Cristo, para que los creyentes no se vayan a desviar adorando y siguiendo a hombres, sino a Cristo. Y el tercer objetivo del libro fue escribir en contra de la herejía de los gnósticos. Para esa época había un grupo que había permeado a la iglesia que eran los gnósticos, lo que usted conoce hoy en día como la gnosis. Era una secta que menospreciaba la materia. Para ellos el cuerpo era ¿qué? Malo, que lo único puro era el alma. Y ellos decían, los gnósticos siguen diciendo que el cuerpo es la cárcel del alma. Ellos dijeron esto, que Jesús no había tenido un cuerpo físico, sino que tenía la apariencia de un cuerpo. Y Juan por eso empieza su libro diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Ustedes pueden leer también las cartas de Juan que dice, y nosotros palpamos, lo tocamos. ¿A quién? Al verbo de vida, nosotros lo tocamos. Y si lo tocamos, ¿por qué lo tocamos? Porque no era un holograma. Ay, hermano, ¿y qué grave tiene que digan que Cristo no vino en cuerpo? Si usted lee la Biblia, ¿en dónde condenó Jesús el pecado? En su cuerpo, en el madero. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos aquellos que estaban esclavos por temor a la muerte. Liberarlos de esa esclavitud. Ya el creyente no debe tener miedo a la muerte porque Cristo venció a la muerte ya. Si Cristo no hubiera venido en carne, nosotros estaríamos en nuestros pecados. Entonces, era una doctrina bastante dañina. Entonces, Juan escribió su libro posiblemente con tres objetivos: para ir en contra de los gnósticos, para ir en contra de los que habían hecho un culto alrededor de la personalidad de Juan, y para afirmar a los creyentes en Cristo. Esas tres cosas a nosotros nos enseñan mucho. Lo primero y lo principal de todo es que estamos en el verdadero. Y que no podemos ir por ahí creyendo lo que cualquier gente diga. ¿Ok? Aún yo les he enseñado a ustedes, evalúen lo que yo les enseño. Yo trataré, hermano, trataré al máximo de capacitarme para revelarles a ustedes y mostrarles la belleza y la gloria de Cristo. Pero de pronto me equivocaré. Aún analicen lo que yo diga. ¿Ok? Porque vaya y yo los arrastre a errores peores. Por eso ustedes tienen que capacitarse para no ser niños fluctuantes que son llevados por cualquier viento de doctrina. Prepárense y capacítense. Ese es mi desafío. Conozcan más las Escrituras. Les voy a colaborar al máximo. Y aquí estamos, empezando con este estudio del libro de Juan. El próximo miércoles seguimos. Pues ya tenemos algo claro. ¿Cuál fue el objetivo del libro? O los objetivos por los cuales el libro fue escrito. Para ayudarnos a cuidarnos de la falsa doctrina. En ese caso, para los primeros creyentes de los gnósticos. Para que nos cuidemos de hacer culto a las personalidades, como a los predicadores y estas cosas. Y para que entendamos que estamos en el verdadero. Y que venga lo que venga, tenemos la vida eterna, hermano. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias te damos por regalarnos esta oportunidad tan preciosa de conocer más del Evangelio, de conocer más de la palabra, de conocer más de Cristo, Señor. Gracias, porque cada vez, Señor, Cristo es más engrandecido en nuestras vidas y en nuestros corazones por su palabra. Ayúdanos a firmarnos en Él, Señor. Como aprendimos hoy, tal vez pueden expulsarnos de los sistemas humanos, pero no hay nadie que nos pueda arrebatar de Cristo si verdaderamente estamos en Él. Nos pueden expulsar de las sinagogas o de los sistemas mundanos, pero no nos pueden expulsar de Cristo, porque nosotros fuimos llamados con llamamiento santo. Gracias, Padre. Guarda a mis hermanos, guarda a esta iglesia de caer en errores doctrinales como los gnósticos de esa época, o como muchos errores doctrinales que hoy en día hay. Y guarda esta iglesia, Señor, de caer en los cultos a las personalidades. Que solamente entendamos que hay uno, Cristo. Nadie más es la luz, solamente hay uno, que es Cristo Jesús. Afírmanos en Él. Ayúdanos a seguir creyendo en Él. Ayúdanos a perseverar en Él. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.